Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 20 de marzo del año 2019. Y continuamos con nuestra programación. Y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana. Ya estamos a miércoles y con mucho gusto les decimos muy buenos días a todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos que en alguna parte del estado de Veracruz están sintonizando con el 90.5 de FM o a lo mejor nos están ustedes escuchando en línea a través de nuestra página y en fin, o puede ser que en alguna aplicación, ¿verdad? El caso es que ya las posibilidades para escuchar radio pues son muchas. Ya no solamente es el aparato receptor. Así que aquí estamos acompañándoles a donde quiera que estén. Bienvenidos a La Revista. Pues miren, el cielo está muy nublado aquí en la capital del estado. Supongo yo que en gran parte del estado todavía habrá nubosidad, pero ya como que hoy empezará a levantar, como decimos coloquialmente, ahí dentro, detrás de unas densas nubes, se adivina por ahí el sol que quiere abrirse paso, vamos a ver si lo logra, ojalá que sí. Y lo bueno es que si no viene otro frente frío por ahí pegado, que parece que no, tendremos un buen fin de semana, sobre todo pensando en las personas que piensan ir al Tajín, y que tengan un buen tiempo, ojalá que así sea. Ya les estaremos informando, actualizando el pronóstico del tiempo. Al señor Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, ¿cómo está Chuchi? Lupita Páez, también la saludo con mucho gusto, y el resto del personal de aquí de Radio UV. A nombre de Ernesto Colinot, coordinador, de Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria,

Ya son las 8:14, 8:14 aquí en la revista. Ha llamado la atención un texto que nos encontramos y que compartimos sobre las opiniones que tiene Sabina Berman de lo que podría pasar en términos de cultura en la Cuarta Transformación, lo que ella quisiera. Y seguramente compartido con personas que ella conoce. Me parece que es una voz autorizada para hablar del asunto. Puede ser que no todo el mundo esté de acuerdo con todo lo que está planteando, como Alfredo Martínez, dice Maranto, que él trabajó mucho tiempo en culturas populares. Entonces él dice que siente que se está desdeñando un poco todo lo que tiene que ver con la cultura popular en aras de ponderar, ¿no? Los beneficios que pueda tener la alta cultura o así se le llama, ¿no? Alta cultura que se contrapone a la cultura popular. Habemos algunos que pensamos que la cultura es una sola, ¿no? Pero ahorita en esta segunda parte del artículo que vamos a leer, a lo mejor nos aclara algo con respecto a estas inquietudes de Alfredo. Alejandro Saldaña también considera que es un muy buen texto y que gracias por compartirlo. Carmen Huerta también. Y bueno, a mí me gusta este ejercicio de polemizar, de revisar qué es lo que nosotros pensamos que está bien o no está bien de los planteamientos que está haciendo el gobierno federal. Y quienes simpatizamos y tenemos toda la confianza de que podamos salir adelante de la mano de Andrés Manuel y de su gabinete, ampliado, pues sí queremos también, pues no dar cheques en blanco, es decir, hay gente que no, es decir, no puedes hacer una mínima crítica u observación de algo que tú consideras que no va, porque luego se molestan, ¿no? Así, pero aquí de lo que se trata es de lo contrario, de aportar, ¿no? De aportar y de que el gobierno federal escuche opiniones de creadores que están autorizados para dar una opinión y, bueno, ponerlo a discusión con sus gentes y ver qué se puede implementar y qué no, ¿verdad? No me voy a regresar mucho porque el artículo es amplio. Ya ayer comentamos ella hablaba de lo que era el medievo en términos culturales. Por algo se le llama a esta época lo oscurantista, a una mañana luminosa que fue el Renacimiento, ¿no? Dice Sabina, pero no es necesario viajar tan lejos, la solución está a la mano. Miren, el actual director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, recién desembodegó 8 millones de libros y los puso a la venta por todo el país a 49 pesos, al tiempo que ponía en los estantes de las librerías una nueva colección de libros a 12 pesos. El resultado, ¿saben qué fue? Instantáneo. En 3 semanas las ventas del Fondo de Cultura han crecido 8%, aún considerando la baja de precios de los libros, casi regalados. Creo que vale más una revista de esas de TV Notas o por ahí estará, ¿no? Un plan nacional para el arte debería contar al menos con 3 elementos evidentes. Un aumento drástico en la difusión de la oferta cultural, porque la actual es una burla al sentido común. Es decir, difusión de la oferta cultural, que sale caro, pero bueno, ahí están las redes sociales también, ¿no? Una distribución frondosa en lo geográfico, la actual es clasista y centralista. Y un abatimiento drástico de los precios de entrada a los eventos artísticos. Esto está interesante, ¿eh? Hay que subsidiar a los públicos que no pueden pagar las entradas a museos, a los teatros, a los cines. Y desde ahí deberían apenas arrancar un plan de las dimensiones que reclama una verdadera cuarta transformación. No sé si esto podría funcionar. Es decir, la pregunta es si bajando los precios de los libros, ¿la gente va a ir a leerlos? O sea, la gente que no lee. A los que sí leemos nos conviene porque los vamos a conseguir más baratos, pero el que no lee, el que no va al teatro, que no puede pagar una entrada de 80 pesos, si estuviera subsidiado, digamos, a 40, ¿la gente iría? O el asunto va por otro lado, o tiene que, vaya, yo creo que hay que hacer una estrategia antes y ya después, entonces, hacer más accesible las entradas a los teatros. Incluso se puede pensar en programas como alguna vez hubo de funciones gratis o que se regalaban pases a la burocracia y la gente iba, ¿no? Y de ahí, pues algunos les cambió la vida. Nosotros mismos pasamos por eso. Alguna vez nos dieron un boleto en Irme Café hace muchos años para ver una obra que se llamaba Los Bajos Fondos. Y pues vamos, ¿no? A ver qué tal. Y eso nos cambió la vida. Entonces sí hay otras formas hay otras estrategias de hacer nuevo público. Claro, uno... Yo lo diría de esta manera, tiene uno que tener ese ADN, por decirlo de alguna forma, ese ADN que tiene que ver con el descubrimiento de una de las bellas artes, ya lo debe uno de traer, ¿no? Para que ya nada más con una oportunidad, un catalizador, esto explote y ya queda uno atrapado para siempre. Pero bueno, son casos personales, quién sabe si esto funcione. Es decir... Todo mundo podemos opinar. Vamos a ver qué es lo que sale. Parece ser, sin embargo, que el actual proyecto para las artes, dice Sabina, nada prevé de lo que hasta acá expreso. El actual proyecto, hasta donde lo ha definido en público la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, prevé hacer llegar a los rincones más humildes y violentos del país la cura del arte comunitario. Se ha hecho un censo para determinar cuáles son las comunidades más precarias del país. Se ha detectado además cuáles son las expresiones culturales nativas para apoyarlas y darles la dignidad de ser tratados como arte. Se plantea un ambicioso programa de educación artística para esas localidades y las misiones culturales. Grupos de artistas con austeros espectáculos ya empiezan a viajar por esa geografía de la devastación. A ver, la hipótesis es de que un joven que conoce la delicia de tocar una guitarra tendrá una razón más para no integrarse a una pandilla criminal. Es más que una hipótesis, es una verdad probada, ¿no? La suposición de que un pueblo que se reúne ante la fachada de la iglesia para ver una película le gana 2 horas al miedo y las troca, las cambia por tiempo para crear lazos entre los habitantes. Es igual, indiscutible, ¿no? El impacto de escuchar a Horacio Franco tocar su flauta de pico en la Sierra de Oaxaca y luego hablar de la diversidad sexual como de un tesoro cultural marcará la vida de miles de mexicanos y mexicanas. Pero en tanto este proyecto se despliega... Ahí es donde viene un punto controvertido. Mientras este proyecto se despliega, olvídese del arte profesional o lo que es lo mismo, marginarlo de la cuarta transformación y dejarlo a la inercia de los viejos y ahora severamente recortados mecanismos neoliberales. Equivale, en los hechos, a decretar una súbita pauperización de nuestra cultura. Aquí... A ver, ¿de verdad la cuarta transformación en las artes serían tríos de son jarocho en las canchas de básquetbol de los pueblos? ¿En serio la ambición estética de la cuarta transformación es nuestro flautista predilecto bajo una palapa y ante sillas de plástico? las orquestas de niños suplirán a las orquestas de virtuosos y debemos renunciar al revueltas contemporáneo para celebrar al niño que aprendió a tocar en su guitarra do, re, mi, fa, sol. Aquí este párrafo es donde está lo controvertido. En un plan de izquierda para las artes, ambos niveles del arte pueden coexistir. Bueno, aquí entonces ella recompone el asunto, ¿no? Sí se puede coexistir. Todavía más, deberían o debieran existir. De nuevo Vasconcelos ilumina acá el camino. Su proyecto convirtió en vasos comunicantes al gran arte y a la educación artística. Los artistas se sumergieron en la realidad de su país al recorrerlo con su obra, observaron en el arte folclórico y limaron sus instrumentos en el encuentro con los vastos públicos para servirlos y expresarlos mejor. En tanto, los jóvenes posrevolucionarios educaron sus sensibilidades en el nuevo gran arte, enriqueciendo así su identidad, y algunos cientos entre ellos se convirtieron en nuevos artistas de un México renovado. El proyecto para el arte de la cuarta no debe elegir qué brazo cortar para que el otro brazo prospere. Elija el que elija, dejará marca a la cultura. Llevar médicos a las comunidades precarias no puede cancelar a los hospitales urbanos, ¿no? Y tampoco la cuarta debiera refugiarse en la estulticia mayúscula de catalogar a las artes profesionales como un lujo fifí. Sí, no, eso no puede ser. Fifí es quien asegura que los obreros y los campesinos no merecen sino clases de danzón y conciertos de cuartos cantantes de son jarocho bajo una carpa. Fifí es el que asegura que una trabajadora doméstica no entenderá una obra de teatro de Sergio Magaña, que por cierto incluye en sus protagonistas a trabajadoras domésticas. Fifí es el funcionario que no ve con escándalo cómo un universitario no puede pagar 800 pesos para ver una obra de teatro montada en un teatro del Estado y no propone cómo remediarlo. Al contrario, decide cerrar el teatro. Aparte del debate, finalmente, dice Sabina, aparte del debate entre los políticos, los opinadores, los poderes fácticos, esa ruidosa lucha por quien captura el poder real, y para que hoy una buena parte de los mexicanos estemos repensando un modelo de convivencia, es el momento en que estamos mirándonos a los ojos unos a los otros, no para odiarnos y cancelar a la mitad de los que vemos, sino para reconocernos en nosotros, que incluya a todas y a todos. Por eso ahora es también el momento para repensar el proyecto de las artes de la Cuarta Transformación. No, pues yo no le veo un mayor problema. Digo, ella plantea las dos cosas, ¿no? Que si se va a hacer una, que no se corte un brazo, para que el otro pueda desarrollarse, ¿no? Yo por eso he insistido, sin ser experto en estas cosas, salvo como consumidor o en algún momento dado como creador también, es que la cultura es una sola. Y si la empezamos a dividir, entonces sí se puede polarizar la opinión. Habrá algunos que efectivamente consideran que es muy chafa que un grupo de son jarocho, que seguramente no conocen la calidad de algunos de nuestros grupos de sones jarocho, como el Chuchumbé, como Tlenguicán, y los Cojolites, y tantas familias de soneros que hay, que sería un lujo que estuvieran realmente en una cancha de básquetbol, ¿no? En lugar de música grupera. A mí eso me parece muy bien. Y sí, aquí se siente un poquito de desdén de parte de Sabina, pero lo dice en función de que no es una cosa u otra. No es cambiar, digamos, un cuarteto de cuerdas que interprete a Haydn por un cuarteto de cuerdas que interprete música jarocha. No es una cosa u otra. Es que hay que incluir todo. Y también quitarnos la idea de que la gente, de sectores muy populares de nuestra sociedad son incapaces de poder apreciar una obra de teatro o un concierto de música sinfónica, ¿no? Es decir, siempre habrá gente que no le guste, pues evidentemente, que se aburra y que se duerma, ¿no? Como la gente que se duerme cuando van a ver cines de arte y se quedan dormidos porque no hay acción, ¿no? Pero es una cosa de estar trabajando en eso, de estar poniendo, digamos, en el menú del arte y la cultura, pues estas posibilidades y que la gente vaya probando de aquí y de acá, ¿no? Y ya cada quien, ahora sí ya puedo definir si me gusta más esto o me gusta más lo otro. Por lo pronto, la universidad se va a presentar con Los Ángeles Azules. que no es el caso, pero me gusta la idea, fíjate. Me gusta la idea. Yo soy admirador de 3 o 4 canciones de Los Ángeles y de todo lo que hace la orquesta, pero verlos juntos sí me emociona. Eso es una cosa bonita. Pero diría usted, ¿esto es democratización de la cultura y del arte, de la música? No, porque las entradas como escena baile van a estar por arriba de los 2,000 pesos. No sé, no tengo idea cuánto cueste. Es una broma. Bueno, pues ahí está. El texto lo pueden ustedes encontrar en el Universal. Ya también lo subimos, lo compartimos. Y son temas para estarlos platicando en la comunidad cultural. Decía yo ayer que escuché a la directora del FONCA hablar muy bien de lo que había hecho la anterior administración en el FONCA y que solamente van a perfeccionar algo. Nunca se les va a dar gusto a todos, porque cualquier cosa que se parezca a lo que se estaba haciendo en la administración pasada, ya ves, no hay ningún cambio, y empiezan a echar bronca. No hay varitas mágicas. Hay cosas que ya están cimentadas, que están bien organizadas. Simplemente falta afinar y falta un elemento muy importante que tanto se ha reiterado miles de veces en esta época: la corrupción. Todavía ahí tienes razón. Si se elimina la corrupción, incluso en estas áreas de cultura, las cosas serán más fáciles, pero de todos modos nunca se le dará gusto a la gente. A veces la gente quiere un cambio total, ¿no? Dice entonces, bueno, sí, cultura popular para todos. Pues no, hay gente que no está totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Hay gente que pide ver a puestas en escena de Shakespeare, de Beckett, de Genet, ¿no? Y no de Carballido únicamente. Entonces, así las cosas, la diversidad de gustos, pues es evidente en un país como México. En fin, buen tema. 8:32, nos vamos a nuestro primer espacio musical y regresamos, la revista. Oh, aventura Groucho Marx, que lo malo del amor es que muchos lo confunden con la gastritis. Y cuando se han curado de la indisposición, se encuentran con que se han casado. Continuamos. Le ganó la risa a Lupita. Händel, el Mesías. Ay, qué bella música. Reconforta. Te compensa, ¿no? De todas las vicisitudes y de los sinsabores de la vida. Mateo Mendoza, tenía días que no escuchaba mi revista por atender asuntos de otro tipo, pero cómo reconforta el alma volver al redil. Un abrazo a la cofradía de los revisteros ilustres. Gracias, Mateo, siempre muy amable. Pregunta Carmen Huerta que por qué no hay servicio de limpia. ¿No hay servicio de limpia? No. Pues yo no vi las calles especialmente. ¿No? ¿Sí hay montoneras? Bueno, ya le mandé un mensaje a Guillermo Manzano, porque ayer no vinieron. A lo mejor tendrían algún problema, pero no, no. Ahorita lo averiguamos, ¿eh? De todos modos, hay varias gentes del ayuntamiento que nos están escuchando y seguramente nos dirán algo, ¿no? Bueno. Ayer en la hora del amigo, en Radio Ciudadana Jalapa, a las 12 del día, estábamos hablando del hipismo. Pues es interesante retomar estos temas porque se ha convertido como una especie de adjetivo peyorativo, ¿no? Para los jóvenes que no se visten formalmente, o que traen piercings, o que traen el pelo largo, o que traen pantalones rotos, que eso ya todo mundo lo trae. Pero se ocupa esta manera de calificar a un grupo de jóvenes pues de manera errónea, ¿no? Porque no saben exactamente de qué se trata. Y como algunos de ustedes sí lo saben, ¿verdad? Medio siglo después del apogeo de Woodstock, de este gran festivalazo que hubo allá en Estados Unidos, cuatro claves de la filosofía del hipismo pueden aportar nuevas visiones a nuestra existencia. El pasado año, este autor, Paulo Coelho, publicó sus memorias bajo el título Hippie, y en ellas recordó su viaje juvenil en el Magic Bus, la legendaria línea. Pues no debe haber aprendido mucho, ¿no? Pero bueno, perdón. El Magic Bus, la legendaria línea de autobús que partía de la vieja Europa para recorrer el Hippie Trail hasta Kabul, India. La forma de vida que recogió el musical Hair, ¿se acuerdan de la película de Milos Forman, no? A finales de los 70 fue absorbida por el mainstream. Pero en los tiempos actuales hay cuatro claves del hipismo que pueden revitalizar nuestra existencia. Y comentábamos ayer que uno es el idealismo, es decir, del mismo modo que hace medio siglo los jóvenes norteamericanos se rebelaron contra la autoridad de sus padres y de un estado belicista, atrevernos a ir a contracorriente puede sacarnos de la resignación. En su acepción filosófica, el idealismo postulaba que el ser humano crea su propia concepción del mundo a través de la reflexión. Si las ideas valen más que los hechos externos, es posible salir del fatalismo para atrevernos a imaginar cómo deseamos vivir, más allá de lo que hagan los demás. El primer paso es preguntarse cuál sería mi vida ideal, ¿no? La siguiente cuestión sería, ¿qué debo hacer para lograr esa vida ideal? Es una pregunta fundamental porque la vida se va así y al ratito cuando uno quiere emprender algo que finalmente tenías muchas ganas de hacer, ya no te da tiempo, ya no estás en condiciones físicas ni mentales, no sé. Es una cosa tan importante, ¿cuál sería mi vida ideal? Preguntárselo a los jóvenes. Lamentablemente estaba yo platicando con un maestro que también es joven, que dice que los chavos, digamos, de la prepa secundaria, no, o sea, no quieren ir a la escuela, no se comprometen en la escuela, les vale, van porque los mandan o van porque es una tradición, porque tienen que ir. Pero le preguntaba yo, bueno, entonces, ¿qué quieren ellos, no? Si no quieren la escuela, ¿qué quieren? Dice, nada, no saben. O sea, no saben qué quieren. No se plantean esta cuestión de cuál sería mi vida ideal y qué podría yo hacer para lograr esta vida ideal, ¿no? Bueno, y no menos importante, ¿qué debo hacer para vivir como yo quiero? Eso nos lleva al siguiente valor del hipismo, que puede revolucionar nuestro día a día. El segundo punto sería que los hippies renunciaban a las comodidades burguesas, a acumular posesiones, a hipotecar su tiempo solo para ganar dinero. Vamos a chambear 8 horas, 10 horas, 12 horas para poder tener un poco de dinero y vivir como. ¿Como quisiéramos? Bueno, a lo mejor algunos sí. Podemos resumir esta filosofía como tener menos para hacer más. En la actualidad seguimos abrumados por la acumulación. Nuestra casa está llena de cosas que no utilizamos. Acumulamos en el celular fotos que casi nunca volvemos a ver. Tenemos en las redes sociales miles de amigos de quienes ni conocemos. Cuantas menos cosas tengamos, más fácil será mantenerlas. Con lo que además de ahorrar dinero, ganaremos tiempo. ¿Por qué tener el closet lleno de ropa si casi siempre nos ponemos las mismas prendas? Las que nos hacen sentir mejor. Y ahí entra la cuestión del consumismo, ¿no? El placer de estrenar. ¿Qué sentido tiene consumir horas en las redes si no tenemos tiempo de quedar con nuestros verdaderos amigos? ¿A cuántas citas, en cambio, acudimos por mero compromiso? Y siguiendo la línea de Miguel Ángel con el bloque de mármol que ocultaba la escultura. Es decir, ¿dónde está la escultura? Pues ahí está dentro del bloque de mármol. Para embellecer nuestra vida solo debemos quitar lo que sobra. Pac, pac, pac, pac, pac. Sí, se dice muy fácil, ¿no? Pero a ver quién renuncia. ¿Quién es el primero que renuncia a su celular? Volver a lo analógico. Es decir, los jóvenes que en 1969 acudieron a Woodstock exhibían largas melenas, camisas, pantalones desgastados, amplios vestidos, túnicas que recordaban a los indios norteamericanos con sus flores y colores brillantes. La estética hippie evocaba un feliz regreso a los orígenes de la tribu. Hoy, el mayor acto de rebelión contra la vacía modernidad es el regreso a lo analógico. Utilizar una cámara con carrete, dando valor a cada clic, tener, algunos se han de estar riendo, ¿no? Tener encuentros no virtuales con amigos, o cambiar las pantallas por un paseo por el campo, disfrutando de la desconexión que nos conecta con nosotros mismos. ¡Chale!, dirán algunos. Y si probamos a vivir, aunque solo sea unas horas al día, tal como era el mundo antes de internet, comprobaremos que un simple paseo dejando el celular en casa es un bálsamo para los nervios, además de procurarnos una insólita sensación de libertad. ¿Se atreven? Déjame ver, mañana te digo. Uno de los lemas del hipismo era amor y paz y armonía. Esta aspiración tenía como foco la guerra de Vietnam o la amenaza de la Guerra Fría. Y en el mundo actual hay menos conflictos bélicos a gran escala, a pesar de Trump. Pero la presión social y el individualismo hacen que más de uno esté en guerra consigo mismo. Nos causan enfado, decepción nuestro cuerpo, los ingresos de los que disponemos, el reconocimiento que no acabamos de obtener. Y nuestra propia insatisfacción nos lleva a pelearnos con los demás. Así como en la columna hippie las diferencias no era un problema, la clave para estar en paz con uno mismo es aceptarse con todas las imperfecciones, dejar estar y vivir de manera armoniosa con lo que uno es. Pues sí, está muy bonito, ¿no? La verdad es que está muy padre, pero pues difícilmente esta sociedad que estamos ya tan imbuida en la cuestión del consumismo y de las tecnologías y de todo esto, difícilmente nos desharíamos de ellas. No sé qué tendría que pasar. Mientras sigamos encontrando cierta satisfacción, pero también sería interesante contraponer esta forma de vida que tenemos, como lo proponen aquí. Bueno, pues como un ejercicio, así como con amigos, ¿no? A ver, vamos a ver, que no lo hagas tú solo, a lo mejor necesitas apoyo. Te juntas con tus amigos, dices, vamos a hacer un experimento, un día sin celular, y a ver qué pasa. A ver, digo, no, como los alcohólicos, solo por hoy. Ay, no, solo por hoy. Y vamos a ver qué pasa. A lo mejor un día es muy poco. Pero son experimentos que, pues a mí me parece atractivo. Si se junta un grupo, yo le entro. Si no, no. Es que bueno, algunos lo necesitamos mucho para el trabajo, pero en fin. 13 minutos para las 9. Antonio Licea, buenos días, Carlos. ¿Podrías invitar a los revisteros al maratón de cuento? En el Ágora. Iván Cepeda invita. ¿Hoy, Toño? Bueno, pues ya están invitados. Maratón de cuento en el Ágora de la ciudad. Invita el buen Iván Cepeda. Faltan, ya di la hora, ¿verdad? 12 para las 9. Señor, su canto en prolongar. fue, Señor, su canto en prolongar. ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo en el campo solo? Es una simple desventura. La verdadera desgracia es no amar. Continuamos. A ver, me tienen tantita paciencia porque tengo varios mensajes y tengo que cambiar de una red a otra. Bueno, primero Soledad Bravo, que nos gusta mucho. Polo Margaritero. Si lloviera, Iván dijo que se irían al patio del ayuntamiento, al maratón de cuentos. Yo creo que no va a llover ya, pero igual puede brindar, no sé, se me hace que ya no. Pero por si sucediera, entonces se irían ahí en el... Es decir, confirmen, pues, no, nos piden... Es una nota de Reina Morales que también dice que con respecto a lo que estábamos hablando del hipismo... que los actuales se les llama hipster. Sí, pero no sé si es lo mismo. Digo, no, obviamente no es lo mismo, pero tampoco creo yo que sea parecido, porque mientras los hippies buscaban no depender de ninguna de los satisfactores que tenía la sociedad en general, sobre todo bienes materiales. Aquí los hipsters, yo tengo entendido que sí, ¿no? Porque es como una subcultura de jóvenes, pero de clase media alta, ¿no? Que sí, a lo mejor están en contra del sistema y todo esto, pero que se la pasan muy bien. Son los que luego les da por ser veganos y ¿no? ¿Qué más tienen? Se asocian a tendencias musicales como indie y alternativas, a una moda alejada de las corrientes predominantes. Eso sí, se visten de otra manera. Seguramente no andarán con pantalones rotos ni con el celular en la pompi. Están más hacia lo independiente. Incluye artículos vintage, por ejemplo, ¿no? Oposiciones políticas green, es decir, todo lo verde. No sé si fuman marihuana, porque los hippies eran buenos para eso. Pero sí, por lo pronto, al consumo de alimentos orgánicos, ¿no? Productos artesanales, ropa de segunda mano. Ah, bueno, sí, entonces sí, en pantalones rotos. Y se caracterizan por una sensibilidad variada, alejada de corrientes culturales predominantes.

Pero en fin, queda la Venus de Milo. Sí. Y además muchos se han hecho la imagen de que así es el arte clásico. Uh-huh. Esculturas muy sobrias, uh-huh, blancas todas. Uh-huh. Cuando en los originales estaban coloreadas, ¿eh? Ah, ¿de verdad? Sí. Coloreadas estilo Disneylandia o Walt Disney. ¿Cómo crees? Sí. ¿Cómo? Lo que pasa es que el tiempo les ha venido a pulir el color y ha vuelto a resurgir el mármol. Pero en su momento estaban tan coloreadas como estaban coloreadas nuestras pirámides. Esta idea que tenemos de que el arte clásico es así... Es todo sobrio. Sobrio, blanco. Incoloro. Además, con los ojos huecos. No, les ponían un material orgánico en los ojos para que estuviera la pupila y la mirada bien puesta. Lo que pasa es que durante la Edad Media hubo la creencia de que con los ojos de las esculturas se curaba la peste. Y se dedicaron a arrancar, a ramblar con todos los ojos y quedaron como están ahora. Es una copia de Venus de Cibeles que envidian las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu alma la virginal pureza. Por eso es tu belleza. Esto fue El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Muy bien, pues son las 9:13. Eligio Ramírez de la Rueca de Gandhi, que está participando en la Feria de Libros de Viejo y Antiguos, aquí en el Centro Recreativo Jalapeño, toda esta semana. Nos dice, hola Carlos, buen día. Hoy a las 6:00 p.m, una charla que se llama Ser Librero, un proyecto de vida. Ah, qué padre. Y participan Olga Ramírez, Leonel Reyes, saludos. Y modera Claudia Bautista, de Librería Hiperión. Una muy buena librería esa de Hiperión, ¿eh? Saludos a Claudia y a su compañero. En el Centro Recreativo de esta ciudad, en el marco de la primera Feria del Libro Antiguo y de Uso. Dense una vuelta, van a encontrar algo, seguramente van a encontrar algo, algo bueno. Mi querido Ariel Ortiz, ¿cómo estás? Nuestro experto en deportes nos dice que esté yo tranquilo, que los Tiburones Rojos se quedan en Veracruz. Fíjate que yo he estado indagando cómo está el asunto, porque todos los programas deportivos, de análisis deportivo, están manejándolo como, pues como una noticia importante que está en la agenda una vez que... Es decir, ahorita ya está descendido porque ya no alcanzaría a tener los puntos para salvarse. Pero ya saben ustedes que se puede pagar por estas cosas de la Federación Mexicana de Fútbol, que nada más piensan en dinero, que se pagan 120 millones de pesos como una multa, digamos, pero que eso te permitiría seguir en primera división. Fidel Curi, que no es de las simpatías de nadie, pues ya dijo que sí pagaría los 120 millones de pesos. Pero los análisis que se están haciendo y consultando con abogados, que seguramente tú ya, mi querido Ariel, ya estás enterado, se va a dar una especie de vacío, porque parece ser, según un abogado, y que además está muy cercano a la Federación Mexicana de Fútbol, esto se lo oí decir a Faitelson, decía, en cuanto termine el torneo, se hará oficial que los Tiburones están descendidos. Es decir, hay un impasse ahí, entre que ya está descendido y una vez que está descendido, todo lo que tiene que ver con el nombre de los Tiburones, el estadio, todo lo que son Tiburones ahorita, salvo los jugadores, que eso sí pertenecen al dueño, a Fidel Curi, pasan a formar parte del gobierno del estado. Y el gobierno del estado pues puede decir, bueno, seguimos con Curi, que Curi pague los 120 millones y el equipo sigue aquí. Ojalá que el gobierno pueda establecer algún tipo de candado para que si Curi o el que sea que se quede con el equipo, no se lo lleve de Veracruz. Porque además sería una tontería, esta es una muy buena plaza. Hemos visto llenos y llenos y llenos en temporadas pasadas uno tras otro porque el equipo iba bien. Y no era la gran cosa, pero simplemente no era tan mediocre como ahora, ¿no? Pues se espantan de que no va la gente. Pues claro, ¿a qué va la gente? ¿A gastar dinero nada más y a sufrir? No. Entonces, yo creo que sí se va a quedar. Porque por lo que se ve, al gobierno no le interesaría, digamos, tener la responsabilidad del equipo. Y además, no, ¿para qué? Pues los gobiernos deben de dedicarse a otra cosa, no a administrar equipos de fútbol. Pero dicen que como esta concesión, digamos, se le dio a Curi por parte de anteriores gobiernos, entonces, o sea, concretamente de Duarte, que Duarte fue el que hizo el convenio del comodato del estadio y yo te presto el nombre y te presto todo lo que es la imagen Tiburones, menos los jugadores sí pues son del dueño, ¿no? Entonces dicen que sería como una represalia contra el priismo, contra Duarte, dado que el gobierno, bueno, pues que tenemos ahorita es de Morena. No sé si hasta allá pudiese llegar el interés del gobierno de como una represalia, una revancha o algo así en contra de Duarte, poder hacer eso, ¿no? No creo yo que le interesa. Yo siento que no le interesa al gobierno. Y entonces dejará que Fidel Curi lo haga, pero también dicen que la Federación Mexicana de Fútbol tampoco quiere a Curi y que podrían establecer a propósito de este vacío jurídico que habrá en un momento dado, una vez que termine el campeonato, poder hacerle alguna jugada a Curi para que él ya no siga siendo el dueño. Porque parece ser que este equipo antes era Orizaba. Y ya me hice bolas, porque hicieron todo un análisis ahí de qué podría ser y qué no podría ser, y algunos sí estaban de acuerdo y otros no. Ahora, ahí en la federación yo escuchamos varias veces hace algún tiempo que decían, en el caso de que el equipo que ascienda de la Liga de Ascenso a Primera Nacional esté certificado, quiere decir que tenga el estadio adecuado y que cumpla con todos los requisitos de dinero, de fianza, de estadio, de todo, podrá subir a la primera. Una vez que haya ganado, ¿no?, el campeonato de la Liga de Ascenso. Si no cumple con esos requisitos, hay equipos como Alebrijes de Oaxaca y como otros que son buenos y que podían ganar, pero al no estar certificados, entonces ellos no tendrían derecho a subir a primera, pero sí tendrían derecho a recibir los 120 millones de pesos que pagaría Tiburones, en este caso, como ya lo hizo Lobos el año pasado, para poder, digamos, fortalecer sus finanzas y arreglar su estadio y cumplir con los registros, ¿no?, que solicita la fe. Una cosa de veras, pero muy rara, porque es como los estadios no se llenan, salvo los de Monterrey. Entonces, si es un estadio chico, el de Oaxaca, pues ¿qué importa? Pues de todos modos, ellos ganaron. Pero así están las cosas. Dicen que entonces, si ganara, por ejemplo, no sé, Zacatecas o Juárez, uno de esos equipos que sí tienen registro, que entonces ya los Tiburones ya no tendrían chance ni de pagar los 120 millones, salvo que entonces hubiera 19 equipos. Pero con tal de recibir ese dinero, la federación, que entonces ya no se le daría al equipo de segunda que asciende, Es un galimatías que nadie entiende. Eso es lo que quiero decir. Pero sí es muy posible que se quede el equipo en Veracruz. Yo digo que ojalá que no sea con Curi. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. Bueno, son las 9 de la mañana con 20 minutos. Ya por hablar de fútbol, ya no pude comentarles esta nota de Guillermo Fadanelli. Lo dejamos para mañana. Bueno, vamos a escuchar esto y regresamos a despedirnos. Que te vi muy cerquita del palo de Guamuchi. La otra tarde que te vi muy cerquita del palo de Guamuchi. Indita lavando estaba junto con color cuyuchi. Indita lavando estaba junto con color cuyuchi. En Semana Santa, Indita, te gusta ver al pintado Cubey. En Semana Santa, Indita, te gusta ver al pintado Cubey. Comer los chicos zapotes, las iguanas y el mamey. Comer los chicos zapotes, las iguanas y el mamey. Lavas tu blanco huipil con las bolitas del chicayotillo. Lavas tu blanco huipil con las bolitas del chicayotillo. Indita, tú eres preciosa como flor de jocotillo. Indita, tú eres preciosa como flor de jocotillo. Cuando el indio va pa'l monte, lleva su bule con su yunutuca. Cuando el indio va pa'l monte, lleva su bule con su yunutuca. Tú lo acompañas, Indita, con tu paso de cucucha. Tú lo acompañas, Indita, con tu paso de cucucha. Yo soy como el chiquiliqui que se entierra muy adentro en la arena. Yo soy como el chiquiliqui que se entierra muy adentro en la arena. Me despido, Indita mía, pensando en tu faz morena. Me despido, Indita mía, pensando en tu faz morena. Me despido, Indita mía, pensando en tu faz morena. En marzo de 1988, los revisteros eran tan nuevos y desconocidos como el programa. Habrían de escucharse cada día con atención y asombro para aprender a nombrarse. Mateo Mendoza. El buen Mateo, saludos, saludos, saludos. Bueno, pues ya nos tenemos que retirar. Esto fue una chilena descriptiva, la Indita Costeña. Buena música, como siempre, de Chuchín. Y ojalá que tengan ustedes un buen día. Ahí, si llevan gusto y no tienen otra cosa mejor que hacer, a las 12 en RadioCiudadanaJalapa.com, la hora del amigo. Y mira, nos vamos a despedir con uno de los mejores grupos de son. Es que yo qué diera, porque la cancha que está cerca de la casa de ustedes, donde luego hay bailongos gruperos, hubiese